La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público que comienza aquí en el aire de La Retaguardia, de la M690. Si nos estás escuchando en vivo y después circula gloriosamente por radios comunitarias de todo el país, gloriosamente por las radios comunitarias que nos albergan, no por nosotros precisamente. Tenemos para el programa de hoy un recorrido por tres juicios. Como fue una semana tranquila en torno de la televisación de los juicios, hemos televisado uno solo, el de los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús, en la semana de La Retaguardia. Lo que vamos a hacer en Oral y Público es, más allá de recorrer los dos testimonios de ese día que fueron especialmente estremecedores y muy emotivos, de las hermanas Silvia y Claudia Gorban, vamos a permitirnos salir a ver qué está pasando con otros juicios en el país. Vamos a estar recorriendo el juicio Escuelita 7, lo haremos con Sol Arrieta, compañera del Zumbido de Neuquén. Los medios comunitarios están allí haciendo también cobertura especial de un juicio en el que no se han podido transmitir las testimoniales, pero sí han hecho unas crónicas de juicio realmente muy, muy significativas, muy interesantes, que le aportan multiplicación a esos testimonios que se vienen dando en ese juicio. Y también vamos a estar en instantes nada más recorriendo lo que una de las consecuencias de un juicio que terminó hace poquito tiempo, que es el juicio de conocido como la Triple A, porque tenía imputados a personas que estaban acusadas de ser parte de la Triple A en Bahía Blanca, que terminó con condenas, pero tres de ellos estaban en libertad. Y ahora ha resuelto el Tribunal de Alzada que tiene que estar en prisión domiciliaria. No en cárcel común, pero sí en prisión domiciliaria. Es un paso más de justicia. No el necesario, deberían estar presos. Pero bueno, al menos ya no están en libertad, caminando libremente, como los vimos aquel día después de las condenas en el laburo que hicimos, que compartimos con compañeras y compañeros de FM de la calle. Aprovecho para saludarles, que también nos reciben allí en Bahía Blanca a través de FM de la calle, que los vimos los vimos salir. Emiliano Randazzo los captó yéndose de la audiencia del final del juicio de los tribunales de la Universidad, en realidad Nacional del Sur, donde se hizo la lectura del veredicto, donde se hizo el juicio, caminando como cualquiera de nosotros y nosotras. Bueno, ahora van a estar en prisión domiciliaria con dispositivo electrónico incorporado, y esperemos que alguien monitoree esas tobilleras en general electrónicas que se les colocan en estos casos. Así que, bueno, de eso la va el programa de hoy. Ya nos metemos con los contenidos. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Bueno, como te decíamos, en la jornada aquella en la que fueron condenados integrantes de la AAA en Bahía Blanca, no digo que nos sorprendimos porque no fue sorpresa, lo que nos dominó, diría más bien indignación de ver cómo algunos de los imputados salían de allí caminando, se iban a sus casas y no los acompañaba nadie, no es que se los estaban llevando a su prisión domiciliaria, sino que estaban en libertad. Así llegaron al juicio y así escucharon sus condenas. Sin embargo, Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curcio, que recibieron penas de 10 años de prisión por asociación ilícita, tendrán que ir ahora, deberán permanecer en sus casas con arresto domiciliario. Se les va a colocar el dispositivo electrónico, la tobillera electrónica, que permita monitorear sus movimientos. Queremos charlar con Pablo Fermento, él fue auxiliar fiscal en esta causa y queremos que nos cuente algunos detalles más. ¿Cómo va, Pablo? Bienvenido al aire de Oral y Público, de La Retaguardia, también de FM de la Calle, nos están escuchando allí. ¿Cómo estás? A ver, hola. Hola. Ahí hola, está, hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo sí, estás? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Con esta noticia que no termina de ser para nosotros y para nosotras la noticia que pretendíamos escuchar, ¿no? Porque uno supone que condenados por conformar una asociación ilícita en cualquier otra causa estarían, porque la que se hubiera conformado esa asociación ilícita seguramente estarían presos en una cárcel común, pero bueno, en este caso al menos se les estaría quitando la libertad, ¿es así? Sí, sí, es así. Era el pedido de la fiscalía que vayan a cárcel común. Lo que les otorgaron fue, bueno, como decías vos, la domiciliaria con colocación de la tobillera electrónica. Creemos que es un avance, dado que, como vos contabas, estos tres imputados transcurrieron el juicio, están desde el año 2018 libres. Y veníamos peleando esa libertad, llegó a la corte este año revocó la resolución, mandó a dictar una nueva, y bueno, que es esta que dictaron ahora, y bueno, estamos consideramos que es un progreso, pero no estamos conforme con la modalidad, porque por empezar, más allá de que siempre se analizan las situaciones de salud y para ver si estas personas pueden ser atendidos, ¿no?, dentro de las unidades penitenciarias. Lo cierto es que no se realizó una nueva pericia médica del cuerpo médico forense, sino que se analizaron directamente, se tomó como parámetro la edad de los acusados y algunos informes médicos que tienen entre 3 y 4 años de desactualización. Y es incluso criterio de la Cámara de Casación Penal que la edad no es un parámetro automático para otorgar la domiciliaria, para sacarlo de la cárcel. Uh-huh. Además, la Cámara, en todos los casos, cuando le llegan trámites de domiciliarias para revisar, pide que se actualicen los informes cuando están desactualizados y manda a hacer nuevos cuerpos médicos forenses. Entonces, por ese lado, además de todas las situaciones que se dieron en el juicio y que fueron sopesadas en estas sentencias para revocar de la excarcelación, que tienen que ver con situaciones de intimidación a testigos, ¿no? Se dan estas cuestiones de que no hubo, a nuestro juicio, un análisis actualizado de las situaciones médicas de los acusados. Claro, claro. ¿Y ustedes van a seguir proponiendo que estén en cárcel común o la disputa se termina acá? No, nosotros estamos en plazo, estamos trabajando en recurso de casación. Todavía no lo presentamos porque lo estamos trabajando, pero la fiscalía va a recurrirlo para que se revise eso. Y bueno, estaremos a la espera de los tiempos, ¿no?, de los recursos, que no son tiempos acotados. Uh-huh. En este caso se resolvió con bastante celeridad, ¿no?, teniendo en cuenta que el 2 de agosto fue dictado el veredicto, casi a 2 meses estamos con esta resolución. Ahí la tenés a la mamá del negrito Floreal Avellaneda esperando todavía de 8 años a que la Corte Suprema le devuelva a casación, ¿no? Claro, sí, en realidad esto son dos trámites paralelos. La cuestión fue que nosotros apelamos en el 2018 cuando a estos tres imputados le dieron el cese de la prisión preventiva. Ahí va, por eso es que sale, claro, ahora. No es que es una consecuencia del juicio, sino que ustedes ya en el 2018 habían empezado, habían pedido, claro, la revocatoria. Habían cuestionado la excarcelación, habían cuestionado la libertad. Esto pasó por casación. Casación confirmó el otorgamiento de las excarcelaciones y recién llegó a corte, y recién este año corte claro, revocó esa decisión. Así que se dieron las dos cosas juntas. Por eso fue que el tribunal, cuando dictó condena, dijo: bueno, el tema de la prisión preventiva la voy a tratar aparte porque tengo este trámite que me viene de corte, ¿no? Digamos, en criollo fue eso lo que pasó. Uh-huh. Se tomó estos días para definir eso. En estos días tomamos conocimiento de una nueva situación de intimidación que nosotros consideramos una amenaza que existió durante el debate de parte del entorno de un familiar de uno de los imputados, del señor Curcio. Uh-huh. Hacia un testigo, con lo cual... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puede saber? Sí, hubo un envío de mensajes a través de Messenger días previos a que iba a declarar en juicio, de tono intimidatorio. Informado, se hicieron las actuaciones correspondientes y para que se investigue el delito de amenaza, y además se informó al tribunal para que lo tuviera en cuenta en el trámite este que tenía que tratar, ¿no?, el tema de la preventiva. Y bueno, fue precisamente también fue uno de los puntos que tomó en cuenta el tribunal para volver a restablecer la prisión preventiva. Uh-huh. Así que bueno, como vos decís, es agridulce. Se le dio intervención en el trámite a la familia de Guatus y Ceruelo, o sea, que cuando hablamos de la familia es la hermana, es la única que quedó con vida, ¿no? Uh-huh. Raquel y Ceruelo, ella se pronunció en contra de que le otorguen cualquier tipo de morigeración de lo que es la condena, con bueno, o sea, un fundamento, un argumento muy muy claro, que es que cualquier tipo de morigeración constituye un retroceso a la justicia esperada por más de 40 años. Uh-huh. Recordamos que en este juicio hubo un condenado a prisión perpetua, que fue Raúl Roberto Aceituno, que fue condenado a perpetua porque fue el autor material del el crimen de David Watu Sileruelo en la Universidad Nacional del Sur, donde se hizo el juicio además, y los otros tres de los que estamos hablando, que son Forcelli, Pallero y Curcio, recibieron 10 años de prisión porque estaban imputados por ser parte de una asociación ilícita, como se ha considerado a la AAA. En el caso de Aceituno, ¿cuál es su condición? La misma situación. Aceituno está en la casa. Está con domiciliaria. Está con domiciliaria con dispositivo electrónico. La diferencia es que, bueno, Aceituno transcurrió todo el debate en esa situación. Los otros tres estaban en libertad, que fue lo que varió ahora. Pero el tribunal, no recuerdo ahora, ¿el tribunal ratificó aquel día la domiciliaria o sí, simplemente...? Sí, la mantuvo. La mantuvo ese día. Sí, Aceituno está, los informes médicos indican que está atravesando un cáncer bastante avanzado, uh-huh. Así que lo mantuvieron en cautiverio, en domiciliaria. Así que esa es la situación. Lo que estamos pidiendo básicamente es que si el fundamento va a ser la situación médica, los exámenes sean exhaustivos, ¿no? Claro. Y básicamente que intervenga el cuerpo médico forense con los peritos de todas las partes. El Ministerio Público Fiscal tiene sus peritos que van a todas las revisiones médicas. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación ahora está proponiendo peritos en todas las instancias. Uh-huh. En este juicio en concreto la Secretaría de Nación no interviene, pero bueno, digamos, también las querellas pueden en la medida en que está dentro de sus posibilidades proponer facultativos, así que hacer las cosas como corresponden, ¿no? Simplemente eso. Claro. Pablo Fermento, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. Gracias a ustedes por el llamado. Hemos charlado con uno de los auxiliares fiscales en la causa AAA en Bahía Blanca, Pablo Fermento. También el doctor Nevia ocupó ese rol de auxiliar fiscal. El fiscal general es Miguel Palazzani. Y se ha resuelto entonces en el caso de estos tres condenados, Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Mar Pallero y Juan Carlos Curcio, integrantes de la AAA en Bahía Blanca, condenados a 10 años de prisión el 2 de agosto, que no estén más en libertad. Sí, estaban en libertad. Y que pasen a estar en prisión domiciliaria. Las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? ¿Cuándo es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre? ¿Cuándo es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus? Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Nos metemos en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas policiales de la bonaerense en Quilmes, en Banfield y la de Lanús, que en realidad queda en Avellaneda y que era conocida como el infierno. Fue una jornada, la de esta semana, realmente muy estremecedora. Estuvieron las hermanas Silvia y Claudia Gorban dando testimonio, eran militantes de la Federación Juvenil Comunista, eran muy jóvenes. Y, por ejemplo, Silvia, que fue la que estuvo en primer lugar, contó así la instancia de su secuestro. Comenzamos a recorrer esos dos testimonios a través de los audios que nos ha preparado Pablo Giacobbe. En el mes de noviembre de 1976, estando yo embarazada de 7 meses, nos llegan a mi domicilio en horas de la madrugada, en forma brusca, pateando puertas, alrededor de unas 25 o 30 personas, que no se visualizaba su cara porque estaban con pasamontaña y con la cara tapada. Nosotros estábamos durmiendo porque habrá sido alrededor de las 2 de la mañana. Nos ponen contra la pared, nos revisan los roperos, la biblioteca. Yo estaba embarazada de 7 meses, como dije. En una habitación dormía mi niño, mi hijo de 2 años, y la niñera con su hijita también de 2 años. Bueno, y después de revisar libros, entre los cuales había libros de medicina, era estudiante de medicina, me llevan a mi habitación, donde me hacen cambiar delante de una persona, un hombre, por supuesto sin ningún tipo de intimidad, y nos atan las manos a la espalda, a mí, a mi esposo, y los ojos. Y entonces, bueno, cuando pregunto, yo vivía en un departamento, en un tercer piso, en tipo monobloc, por la calle Frías, en Lomas de Zamora. Le pregunto, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde nos llevan? Bueno, me responden con una patada, que, bueno, me tiran por la escalera y me suben a un vehículo que años después yo identifico como una camioneta de la policía, en una parada de colectivo justo en la esquina de una comisaría. Cuando están subiendo a un vehículo, siento ese cierre de la puerta y ahí identifico las camionetas con puerta trasera de la policía. Como estaba embarazada, iba panza arriba, vendada, con las manos hacia atrás, y en un momento paran en un descampado, me preguntan por mi hermana, Claudia Urbán. Le digo que, bueno, que vive en el domicilio de mis padres, y me preguntan por Pérez, Moncho Pérez, dónde estaba, y yo le digo, bueno, que hacía una semana que lo habían llevado detenido. En ese momento sé positivamente, porque fueron hasta la casa, golpearon y patearon la puerta de la casa de Pérez sin encontrar a nadie, y de ahí se dirigen a lo que sería el domicilio de mis padres, donde vivía mi hermana. En otro vehículo iba mi esposo. Bien, allí comenzamos a escuchar el relato de Silvia Gorban. Ella, bueno, estaba haciendo un relato de su secuestro hasta que la llevaron a la brigada de Lanús, es decir, al infierno de Avellaneda. Se dirigieron, como podía distinguir el camino, por la avenida Pavón, y a lo que yo suponía que, bueno, llegábamos a Avellaneda, entrando a un lugar con un portón que tenía 2 pilotes a los costados de amarillo y negro, por supuesto vendados. Y ahí, bueno, mi esposo me dice, estoy acá. Le digo, sí, lo había reconocido por las chancletas que tenía puestas abajo en los pies. Y nos ponen en un calabozo, que entrábamos tirados en el piso los dos, así que el largo era el largo nuestro, 2 metros, y de ancho habrá tenido lo mismo. Y ahí mi hermana se entera bueno, nosotros también, y ella, de que estábamos ahí en el mismo lugar. No en el mismo calabozo, sino yo estaba con mi esposo en un calabozo y ellos en otro. Era un lugar que se veía abajo, el subsuelo de algo así como una comisaría, y podía uno distinguir cerca las vías del tren, la campana de una escuela, y había un gran patio con un piletón, no porque lo veía, sino porque se escuchaba gotear y el agua. Ahí habremos permanecido unas 30 horas, más o menos, yo y mi esposo. Por supuesto que los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio tenían un piso básico de condiciones tremendas, ¿no? En el encierro, en las torturas. Silvia contó cómo eran en particular esas condiciones en el infierno. A mi esposo lo sacaban del calabozo, lo sacaban a él del calabozo y después a mí por mi cuenta nos ponían en un, como en una cosa así, un, algo como una cama de hierro, y nos interrogaban qué hacíamos, de qué trabajábamos, y cuando preguntábamos, bueno, ¿por qué era todo esto? No había respuesta. Durante ese tiempo una sola vez nos sacaron al baño, las siguientes veces había que orinar ahí dentro del calabozo, y los otros detenidos nos decían que había que arrastrar el orín hacia afuera. Por supuesto, yo embarazada, con las manos hacia atrás, realmente era una situación fea. Yo no, cuando a la madrugada siguiente nos llevaron, nos dijeron que había sido un error, que nos iban a soltar, pero que no se nos ocurriera ni mudarnos ni nada por el estilo, porque íbamos a estar controlados y vigilados. Y ahí nos llevaron, ahí mi esposo le pidió si podía alcanzarle a mi hermana su gabán, porque mi hermana no tenía nada, y ella ahí se entera que estábamos nosotros. Habrá habido en ese lugar entre unas 15 y 20 personas, había alguien que habría, nos daba agua, pero no hubo alimento de ningún tipo, y nos dejaron a 2 cuadras de mi domicilio de madrugada, con vendados, y nos dijeron que cuando dejemos de escuchar el auto, recién ahí podíamos sacarnos la venda. Bueno, en esas condiciones, orinados, cagados, mi esposo golpeado, volvimos al hogar. Sí, cuesta escuchar estos testimonios. A veces nos preguntamos si en el recorte que hacemos estos testimonios tienen que estar o no. Estas partes de los testimonios tienen que estar o no en este programa de radio. La verdad que vamos y venimos acerca de qué queremos hacer con estos testimonios. En parte nos parece que está bueno que nuevas generaciones que pueden estar encendiendo la radio puedan escuchar lo que fue el horror del genocidio en la Argentina. Y escuchar lo que fue el horror del genocidio en la Argentina implica estas cosas, ¿no? Y a la vez, a veces pensamos que podemos tomar las otras partes de los testimonios, como estas en la que Silvia Gorban, a quien estamos escuchando, habla de algunas cosas que no se hablaron y que entonces cuesta traerlas desde la memoria a la instancia de una testimonial. Yo, más que todo lo que es el interrogatorio, la amenaza de fusilamiento, la amenaza de a mí me amenazaron nomás, que por supuesto eso es una tortura psicológica, sobre todo sabiendo que en mi casa había quedado un niño de 2 años, una señora con su bebé que nunca más la volvimos a ver. Cuando volvimos, ella le entregó mi hijo porque los habían dejado incomunicados, cortado el teléfono, amén de habernos robado las alianzas de casamiento, habernos robado dinero, habernos robado una cámara fotográfica, todo eso, lo poco de valor que teníamos, dado que mi marido era obrero de la base, yo era estudiante de medicina, no era que nos sobraban las cosas, y lo que había de valor se lo llevaron. A mi marido sí, lo golpearon, lo torturaron, pero son esas cosas que poco se hablaron y que 40 años después todavía cuesta traerlas a la memoria. Vos, fíjate, ¿no? Nada, en muchos casos, en muchas familias, la cosa transcurrió de ese modo, digamos, ¿no? No hablando del tema. Bueno, en estas semanas en las que recordamos a Jorge Julio López, está ahí un ejemplo de alguien que decidió no hablar con su familia de esta cuestión durante muchísimos años, hasta que cuando se acercaba el juicio, López contó y finalmente dio su testimonio. Obviamente nadie puede decir si hay una manera más correcta que otra de transitar las secuelas del genocidio. Son eso, son secuelas del genocidio, y cada uno, cada una las ha transitado y la transitan de la manera en la que pueden, y quienes, como decimos siempre, no nos pegó de manera directa en nuestras familias, también transitamos las huellas del genocidio de alguna u otra manera, más consciente o menos conscientemente. Después del testimonio de Silvia Gorban vino Claudia, su hermana, también militante de la FEDE y además empleada de la embajada cubana cuando la secuestraron. Yo era estudiante de la Universidad de Lomas. Yo ingresé a la universidad en el año 75. Ya tenía cursadas, aprobadas, 16 materias de la carrera de Licenciatura de Administración de Empresas. Y en el año 74 tuve la propuesta, me llega a través de mi madre, que la Embajada de Cuba estaba buscando personal administrativo y, bueno, se necesitaba gente de confianza, por lo cual me postulo para entrar en el área de contaduría. Ingresé así a trabajar en ese año como asistente de contaduría en la oficina comercial de la Embajada de Cuba. A los pocos meses me asignan como asistente secretaria del agregado comercial Jesús Portefort, que es el que manejaba todos los contratos de importación en Cuba, de todo lo que era transportes. Así que yo participaba, tenía control junto con él de todos los contratos que se firmaron con las empresas automotrices para exportar desde Argentina autos, camiones, tractores, estudios de factibilidad portuaria. Bueno, como militante comunista que era, la posibilidad de sentir que estaba sirviendo a la Revolución Cubana fue algo que a mí me honró, me honró y me honra hasta el día de hoy. Bueno, eso fue en el comienzo y ya comenzó emocionada y emocionante, Claudia. Pero también le tocó hablar de la parte dura, empezando por el secuestro. Yo tengo, hasta el día de hoy, tengo un sueño muy profundo, difícilmente me escuche, cuando me duermo escuche algo, así que me desperté así, sacudida por la señora que trabajaba en casa, que ayudaba a mi mamá en todas las cosas de la casa y del cuidado de la familia, y ya cuando me logré despertarme ya estaban, no sé, 2, 3 hombres en la pieza metidos. Así que la verdad que fue despertarme y encontrarlos a ellos ya en la habitación. Les dije, me vienen a buscar a mí. ¿Cómo sabes que te venimos a buscar a vos? Y porque ya lo fueron a buscar a Moncho, ya se lo llevaron a Moncho. ¿Cómo sabes que fuimos a buscar a Moncho? pero si ustedes ya se lo llevaron hace unos días. Bueno, enseguida me sacaron de la cama, me pusieron contra la pared. En ese movimiento alcancé a ver la mirada de mi hermano, que le temblaban los ojitos, cerrando los ojos, haciéndose el dormido. Yo me doy cuenta que le estaba sintiendo todo, pero se hacía el dormido. Bueno, mientras estaba contra la pared, la señora, la negrita Mabel Frutos, puso el cuerpo entre ellos y yo, impidiendo que ellos me toquen y vistiéndome. Ella me vistió así de prepo, poniendo su cuerpo con mucho coraje, con mucho coraje y con mucho amor. Ellos supongo que estaban revisando mi pieza, no recuerdo bien eso porque yo estaba de espaldas, pero una vez que estuve vestida me agarraron, me ataron las manos hacia atrás y me fueron llevando. Y ahora cuenta cómo fue su llegada a la brigada de Lanús. No sé dónde pensaba que me llevaban, o... Claro, bueno. Cuando pedí el cigarrillo me dijeron, ¿dónde te crees que estás? Y me agarraron con la cabeza y me metieron hacia abajo del piso, apretándome y tapándome con una campera. Entonces en ese momento empecé a seguir mentalmente el recorrido. O sea, entendía que habían agarrado la avenida Alsina, que es por donde yo vivo, que agarraron derecho. Sentí cuando el auto dobló lo que hoy es la Universidad de Lanús, en ese momento eran los paredones de los talleres de escalada. Doblaron, agarraron 29 de septiembre, que es toda la paralela de los talleres, subieron el puente de escalada, agarraron la avenida Hipólito Yrigoyen. Hasta iba reconociendo el camino, hasta que en un momento, por Hipólito Yrigoyen, doblaron como en una diagonal hacia la derecha, y ahí me desorienté. Ahí es como que ya era un camino que ya no reconocía. Pero era como hacia el lado de Lanús, Avellaneda. Eso lo que me daba la sensación era esa era la dirección, pero no supe más. Estamos escuchando el testimonio de Claudia Gorban y queremos escuchar ahora cuando se refirió a la entereza de las personas que estaban secuestradas. Desde la querella de justicia ya queremos preguntarte. Pregunta Pía Garralda. ¿Si supiste por Nilda Eloy o tomaste conocimiento por alguna otra persona o supiste de algún modo si Nilda sufrió algún tipo de delito sexual durante su cautiverio en el infierno? Eso me lo habían preguntado alguna vez. Digo, Nilda tuvo ninguno de los que estuvieron conmigo. En ningún momento se quejaron o me hicieron saber lo mal que estaban. Pero hay cosas que no te las dicen, pero te las imaginás. Cuando Nilda te dice, este no te va a hacer más que pedirte enjabonarte la espalda, no tengas miedo, es lo único que te hace. Cuando te está diciendo que sabe el comportamiento de cada uno de los demás. Cuando te digo la entereza que tuvo para acompañar y respetar y cuidar y no transmitirte el miedo de darte confianza, de darte seguridad, ninguno de ellos en ningún momento me dijo, manifestó la tortura a la que había sido sometido. Ninguno. Y no porque no lo hayan sufrido. Fue una manera solidaria, respetuosa. Por eso es el amor y la valoración tan grande que tengo por cada uno de los que estuvo ahí. Por eso, ojalá pueda en algún momento, que no he podido, conocerlo a Horacio Matoso, para darle el mismo abrazo que pude darle a Nilda, de agradecimiento por el coraje, por la valentía, por el cuidado y por el respeto que han tenido por nosotros, cuando éramos nosotros quienes teníamos que haberle dado a ellos un poco de consuelo y un poco de amor en ese momento. Había relatado antes el encuentro con Nilda Eloy en el juicio por la verdad. Después de que Claudia diera testimonio en los juicios por la verdad, se le acercó Nilda y le dijo, yo soy Nilda, tu compañera de celda. Lo tenés el recorte de un minuto y medio en las redes sociales de La Retaguardia. Un último segmento del testimonio de Claudia Gorban, a quien estamos escuchando. Encontrás estos dos testimonios enteros en la página web de La Retaguardia o en el canal de YouTube de La Retaguardia. Habló el presidente del tribunal, Ricardo Basílico, tiene una costumbre que es, antes de terminar, decirles que si necesitan un certificado para dejar constancia en lo laboral en general, entiendo que se refiere a que han dado testimonio, se lo pueden pedir. En general la mayoría dice no lo necesito o sí lo necesito y hablan con el secretario. Claudia utilizó eso para hacer un encendido cierre político. Lo escuchamos. Señora Gorban, le agradecemos mucho su presencia. ¿Me escucha bien? Sí, perdón. Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos el esfuerzo por comunicarse y llevar adelante su declaración por esta vía, que es lo que nos ha permitido poder avanzar en el presente juicio. Si necesita usted una certificación, con mucho gusto, por favor, se la podemos otorgar y la podemos enviar vía mail. Y le deseamos una muy buena semana. Gracias, doctor. Permítame agradecerles a ustedes. Sí, quiero la certificación solamente para que les quede a mis hijos como recuerdo y como testimonio de este juicio. Quiero agradecerles yo personalmente, en particular a los organismos de derechos humanos, a todos los que han hecho posible que nosotros estemos hoy acá, en particular pensando que hoy, además de ser el día de la primavera, esta primavera que tantos jóvenes fueron arrebatados, también es el Día Internacional de la Paz. Quiero agradecer y abrazar especialmente a las madres y abuelas, y en particular a Norma Musso, que han sido un ejemplo de que se puede llegar a esto con la paz, con esa paz que nosotros siempre soñamos. Y recordar, digo, la memoria y los archivos tienen, a veces nos juegan algunas travesuras. Yo recordaba esta historia de vida, en esta rebeldía mía de la adolescencia, un día, una conversación con mi padre me dijo, nunca te olvides que sos judía y que por ser judíos, tus bisabuelos murieron en los campos de concentración. Nunca supe el nombre de esos bisabuelos. Y nunca conocí cómo fue la historia de ellos. Fortuitamente, hace muy pocos días, encontré entre papeles de mi madre los nombres de Eliezer Kangurska y de Zrul Basel Goldman. Supe por qué mi abuela insistió tanto en que mi hermana y mi prima se llamaran Silvia Beatriz, por sobre el Basel. Y pude reconstruir la historia de ellos. De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años, que no me olviden, que por ser judíos, Eliezer y sus hermanos fueron cremados en los campos de concentración nazis. Hoy les pido a mis hijos, a mis sobrinos, que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina. Yo sé que ellos no se van a olvidar. Por eso quiero darles este testimonio y agradezco haber tenido que vivir para poder contarlo. Y le pido a usted, doctor Basílico, por favor, para que nunca más esto se repita, ni acá ni en el mundo, para que nunca más una primavera como esta se le arrebate a ningún joven, por favor, haga justicia. Bueno, así como terminó estremecedor, fue todo el testimonio de Claudia Gorban. Apenas si te compartimos unos minutos de la mano de estos recortes de Paulo Giacobbe, que nos trae todas las semanas a Oral y Público, parte de los audios extraídos de las transmisiones que la retaguardia hace de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Todo el mundo dice la retaguardia fue el primer medio comunitario. Hoy, por suerte, podemos decir no somos el único medio comunitario que está transmitiendo juicios por crímenes de lesa humanidad, más allá de las limitaciones que a veces nos imponen los tribunales de no poder ver las testimoniales. Vamos a irnos a Neuquén en este último tramo del programa. Miro el reloj y me quiero matar de que nos queden tan pocos minutos para charlar con Soledad Arrieta, que es parte del Zumbido de Neuquén, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos en esa provincia, junto a Radio Zona Libre, también en la filial neuquina del Alto Valle, podríamos decirle. Están, bueno, juntos y juntas haciendo una cobertura especial y muy buena del juicio Escuelita 7. Sol, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por hacernos este huequito. Sí, muy nada, chiquito, lamentablemente. Escuchando el testimonio de la compañera, nada, escuchamos permanentemente estos testimonios una y otra vez y no dejan de estremecernos, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, rescatar lo importante de que ustedes estén pudiendo grabar y transmitir estos testimonios que a nosotros todavía no. El tribunal no nos permitió. Uh-huh. Bueno, además del Zumbido y Radio Zona Libre, estamos también haciendo esta cobertura especial con Juicio Escuelita y con compañeras independientes. Uh-huh. Y no, realmente el tribunal decidió mantener puertas adentro los testimonios que son, bueno, en primera persona, ¿no? La verdad de lo que vivieron y la verdad que estos tipos tienen que juzgar, ¿no? Bueno, ya va a cambiar de a poco eso, ya van a leer el nuevo Código Procesal Penal los jueces y las juezas, que de alguna manera les dice categóricamente que ante un pedido de un medio de comunicación para televisar un juicio tiene que decir que sí. No hay lugar a segundas lecturas, ¿no? Pero pasa que esto comenzó a aplicarse hace algunos meses y no comenzó a aplicarse todavía, entró en vigencia, pero no. Claro, no. Bueno, y aprovechando las restricciones de la pandemia y demás, claro. Todo quedó muy entre cuatro paredes. Uh-huh. Bueno, pero que por suerte lo fuimos pudiendo sacar de otras maneras, ¿no? Exacto. Apelando a la creatividad. La cobertura gráfica que están haciendo, las crónicas que están haciendo, son una manera de fijar esos testimonios. No es lo mismo que verlos desde ya, pero también tiene una relevancia significativa. Están haciendo un gran trabajo allí. Contale a la gente de qué la va este juicio. Bueno, este juicio en particular es el séptimo tramo del juicio contra genocidas de acá de Neuquén y de Río Negro. Bueno, se juzga en esta oportunidad a 15 genocidas. Digo que es el séptimo tramo porque en realidad, como sucedió con la mayoría de los juicios, ¿no? La justicia decidió desmembrar para ir apurando esta cosa simbólica de hacer justicia, entonces desmembró, revictimizó, se fueron muriendo impunemente genocidas. Sin ir más lejos, uno de los genocidas que tendría que estar siendo juzgado hoy acá en Neuquén falleció, que es el genocida Osvaldo Laurela Cripa. Entonces, hoy se están juzgando 15 genocidas, investigando 20 secuestros que se produjeron acá en Neuquén Capital, en Cinco Saltos, en Cipolletic, y en Cinco Saltos y Cipolletic, que es provincia de Río Negro, en Cutralcón, Plaza Huincul y en Zapala, entre los días 5 y 16 de junio del 76. Bueno, eran todos militantes, casi todos del PRTR, estudiantes, artistas, que bueno, que después de ser secuestrados y pasados por el centro clandestino de detención, la escuelita de acá de Neuquén, y otros centros de detención clandestina, que no eran exactamente centros clandestinos, pero sí funcionaban como tales, entre ellos la sede de la Policía Federal y la Cárcel Federal de acá de Neuquén, fueron trasladados en tres vuelos clandestinos, en los días 10, 15 y 16 de junio, al Centro Clandestino de Detención y Tortura de la Escuelita de Bahía Blanca. Uh-huh. Todos, bueno, por supuesto, sometidos a torturas. Algunos fueron liberados a los pocos días, otros fueron trasladados a cárceles y pasaron años encerrados, ¿no?, como presos políticos, y 9 permanecen todavía desaparecidos. Uh-huh. Los testimonios que fuimos siguiendo a través de la escritura de ustedes, bueno, marcan esto que vos decías, estábamos escuchando recién en el testimonio de Claudia Gorban, hay como un piso común en todos los testimonios, pero también marca algunas particularidades de la represión allí en Neuquén. Bueno, vos decías una, esta de llevarlos en vuelos a Bahía Blanca, es una que varias veces hemos recorrido aquí con algunos sobrevivientes, pero bueno, es una particularidad llamativa, ¿no? Digamos, en principio. Y después la otra cosa que vemos es que como que a mí me dio la sensación, leyendo alguna de las crónicas, como que fue difícil allí poner en palabras fuera del juicio, ¿no? Como que más allá de algunas figuras destacadas, como las madres de allí, gigantes, que están siempre presentes en las luchas actuales también, o algunas integrantes de la PDH, es como que costó a los sobrevivientes poner en palabras afuera, ¿no? ¿Es así o es una percepción? Hago ahí una pequeña salvedad, porteña. A las madres en este juicio no les permitieron ni siquiera estar como espectadoras por Zoom. O sea, ni siquiera eso, cuando han estado desde el primer juicio siempre presentes en el público. Uh-huh. Sí, es muy cierto lo que decís. Y también tiene que ver con un análisis que por ahí venimos haciendo, que es que justamente se dejó a estos compañeros que digamos, que fueron víctimas de esta razia tan particular para erradicar estas células del PRTR que se estaba gestando acá en la región, ¿no? Y nada, acá aparece como un poco este debate siempre de, bueno, de las buenas víctimas y de las víctimas que en realidad podrían llegar a validar, por supuesto todo esto te lo estoy diciendo entre comillas enormes, ¿no? Uh-huh. A validar un poco la teoría de los demonios, porque realmente eran compañeros revolucionarios organizados. Claro. Por suerte. Uh-huh. digo, por suerte sobrevivieron para contarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que se viene como a desnudar en este tramo particularmente del juicio son las situaciones de violencias sexuales, que en juicios anteriores no habían sido contempladas como delitos autónomos y esta vez sí. Y digo, por supuesto no es el único caso en el país en el que está pasando esto, ¿no? Pero poder llegar a hablar de esto, más en personas, ¿no?, ya de esta edad, con todo lo que les costaba en aquel momento, lo impresionante es cuando cuentan que no lo podían decir. Cuando no sé, una de las compañeras, Dora Seguel y Argentina Seguel, que sobrevivieron, su hermana no, su hermana Renzer continúa desaparecida, fue donde tenía las tres, pero volvieron a la escuela, porque encima eran estudiantes secundarias, y nada, y las docentes le decían, no se puede hablar acá de esto, digamos, de esto no uh-huh. se habla. Y claro, entre ellas mismas lo pudieron hablar recién muchísimos años después. Recordamos que esto, que se esté haciendo un intento ahora, no es la primera vez que se está haciendo este intento en Neuquén. De hecho, recuerdo que lo hemos charlado con el fiscal del juicio escuelita anterior, Juan Cruz Goni, que ellos habían hecho el pedido de que se trataran los delitos sexuales aparte y hasta además habían puesto el testimonio de un varón, cosa que no es común porque son las mujeres quienes están una vez más poniendo sus cuerpos y sus palabras para contar los delitos sexuales, pero no fueron las únicas víctimas, solo que están asumiendo el rol de expresarlo y de contarlo, ¿no? Los varones en general callan estas situaciones que por supuesto vivían mucho más las mujeres, ¿no? Pero digo que no vivían solo las mujeres, y con esta particularidad de que había el caso de un varón que ya había fallecido, pero había relatado los delitos sexuales. El tribunal en aquel momento dijo que no, y bueno, habrá un nuevo intento entonces en este Escuelita 7 de que los delitos sexuales sean tomados, sean juzgados aparte, penados aparte, digamos, como lo que son, un delito tipificado en el Código Penal que no se pueden subsumir en las torturas, ¿no? No, exactamente. Si bien eran parte de las torturas, penalmente el Código Penal dice que los delitos sexuales son delitos sexuales, no son torturas. No entra en la calificación de torturas, así que deberían ser juzgados de esa manera, con todo lo que eso significa también para el colectivo feminista y para las mujeres que de aquella época que están ahora también pudiendo hablar de esto. Sin duda. Otra cosa, sé que nos queda muy poquito lo tiempo, último, no, pero, ya no nos pero, queda tiempo, pero dale lo último. No quisiera dejar de mencionar que bueno, que encima que la justicia está llegando 45 años tarde, encima de esto, que se han muerto genocidas de manera impune, que se han muerto compañeras y compañeros en el camino porque no llegaron a declarar, justamente por el paso del tiempo y por el tiempo de la justicia. Encima de que muchas, por este desmembramiento de las causas, tuvieron que declarar una y otra vez lo mismo. Se les hizo hacer hace un par de semanas un reconocimiento al avión sobre el que declararon, sobre el que dieron múltiples testimonios y que ya habían reconocido, bueno, se los sometió nuevamente a ir a hacer un reconocimiento al avión, que por supuesto quedó demostrado que los vuelos clandestinos de los que hablaban en cada uno de los testimonios existieron, se realizaron en ese avión y los comandó el piloto que hoy está imputado. Pero bueno, no quería dejar de mencionar eso porque es una nueva revictimización, es muy grave. Claro, claro. Sol, te propongo que retomemos en algunas semanas y vayamos actualizando data sobre el juicio o algunas cosas que seguro no pudimos meter en este poquito tiempo que les dimos. Y felicitaciones de nuevo por el laburo allí a todas las personas y los colectivos que están siendo parte de esta cobertura de medios comunitarios en el juicio Escuelita 7. Lo último, decirle a la gente dónde puede seguirles. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales de El Zumbido, de Juicio Escuelita 2 y de Radio Zona Libre. Ahí estamos subiendo todos los materiales, tenemos entrevistas en vivo que hacemos por el canal de YouTube de Juicio Escuelita y bueno, las crónicas en la página de rnma.org.ar. Estamos ya en la recta final de juicio, ya está terminando. Y ahí sí, seguramente van a poder transmitir la instancia de alegatos. Deberían. Pero no, que sí. Correspondería que sí. Bueno, un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado. Soledad Arrieta, integrante del Zumbido de Neuquén, ha pasado por aquí, por el aire de la retaguardia. Ya estamos jugados, ya estamos pasados. Así que quiero que nos vayamos escuchando un audio de Viviana Buscaglia. Ella pertenece al colectivo Quilmes por la Memoria, Verdad y Justicia. Hicieron un concurso artístico, digamos, para ya que están en posesión de lo que fue el pozo de Quilmes, poder allí tener una imagen adecuada al nuevo rol de espacio de memoria. Viviana Buscaglia. El 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices, y en recuerdo de todos los compañeros y compañeras, estudiantes y jóvenes desaparecidos y desaparecidas por el terrorismo de Estado, fue que desde el Consejo del Sitio para la Memoria, ex CCD Pozo de Quilmes, iniciamos el concurso de ideas gráficas para construir el isologotipo o el manual de marca que represente la imagen del ex Pozo de Quilmes. Este concurso dura hasta el 31 de octubre, tiene un primer premio de 50.000 pesos, un jurado constituido por compañeros y compañeras artistas del territorio y de otros ámbitos, un representante de Pedagogía de la Memoria, y también va a estar compuesto por sobrevivientes del sitio. Las bases las pueden encontrar en las páginas del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, y pueden mandar un mail pidiendo información a quilmesmemoria@gmail.com. Ahora sí, digo, bueno, nos pasamos muchísimo, pido disculpas a la M690. Si se quedan en la retaguardia, se quedan escuchando jazz en la lectora de vinilo. yo lo haría, de hecho lo voy a hacer. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, abrazos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.